favor, Almada, buenas tardes y bienvenido a la radio y a Fondo Blanco. Bueno, gracias chicos, buenas tardes. Pido disculpa. ¿Por la hora? Por la hora que he llegado. No, pero había algo importante. Había algo muy importante. Hace dos días más o menos que venimos, aparte de llevar todo el calvario de 37 años, que no se olvida fácil, chicos, de verdad que no se olvida. Hoy nos juntamos, fuimos muchos, fuimos casi todos, y la pasamos un día maravilloso, y daba a cortarlo, yo lo corté, ellos quedaron todavía ahí, ¿viste? Pero daba no sé qué cortarlo. Entonces pasamos un día muy emotivo, donde se le entregó unos presentes a las esposas de veteranos de guerra, donde se les entregó algunos obsequios a los veteranos de guerra que pertenecen a la asociación, o sea, digamos, al centro veterano, no a la asociación, al centro veterano, y fue un día muy emotivo para nosotros. Héctor, vamos a recordar un poco si querés, y hasta donde quieras, por supuesto. ¿Qué edad tenías? Y yo rondeaba los 20. 20 años. Sí. ¿Te acordás el día que vinieron y te dijeron que tenías que ir? Bueno, a mí no me dijeron que yo tenía que ir. ¿Cómo fue? Claro. Bueno, ¿o cómo fue ese momento? Yo me encontraba en la Antártida. Yo estaba en un famoso buque hospital, Bahía Paraíso. Finalizó como buque hospital. Es un buque antártico, donde nosotros reabastecíamos todo lo que eran las bases antárticas. Un día 23 de marzo desembarcamos gente, para nosotros era gente común, en Georgias, que eran supuestos compradores de chatarra. Pero bueno, ahí había un poquito de todo. Había un poquito de gente que sí, porque había salido a licitación toda la parte de factorías de la parte ballenera que habían quedado abandonada, pero había otra gente también ahí involucrada, estaba metida. Entonces, pusieron su pabellón como corresponde, su pabellón argentino, porque las Malvinas son argentinas. Claro. Y ahí fue donde se detonó. Para mí, algún día espero yo poderla escuchar cuál es la verdad. Pero para mí se detonó ahí, que dijeron, ¿qué hacían esos argentinos, y más con una bandera argentina, en la isla Georgias? Mira. Entonces mandan una corbeta inglesa a sacarlos a todos de ahí, porque no tenían nada que hacer. Era una isla inglesa. Entonces, bueno, es ahí cuando se empieza a armar un poquito las cosas. Claro. Nosotros seguimos trabajando en la Antártida hasta el 30, 31 más o menos, que cuando nos vuelven a dar la orden que zarpemos a rescatar esa gente que habíamos desembarcado en Georgias, porque venía una corbeta a tomar los prisioneros, porque habían usurpado tierras de la reina, porque para ellos obvio todo era de la reina. Seguro. Pero bueno, así más o menos es como comienza para nosotros. Ahora, vos en ese momento en el buque, ¿qué era, soldado o no, yo era cuadro. Era personal de cuadro. Yo era cabo. Era cabo, nuevito. Claro, recién. Claro, yo me había recibido en el año 76 de la escuela. Aparte, bueno, nosotros en un barco, o sea, la Armada, cubre diferentes roles. Entre rol de combate, rol de incendio y especialidad de profesión. Mi profesión es, actualmente, trabajo en la educación, soy cocinero. Y en el rol de combate cubría el rol de rescate de piloto y camillero. O sea, trabajaba con los enfermeros y con los médicos. Pero, Héctor, hoy 37 años después, calculo que entenderás las cosas de otra manera, pero en ese momento, ¿ustedes entendían qué estaba pasando? ¿Qué se les cruzaba por la cabeza? ¿No? De verdad, no sé, nada. Queríamos seguir adelante. Y no nos importaba nada. Y sí. Nada. Una vez que empezó. Éramos jóvenes. Queríamos. Después de lo que nos pasó con el tema del crucero General Belgrano, eso fue desastroso. Para nosotros, lo que eran los navales. Bueno, te cuento, después el buque, más o menos empezó a ser buque de empezó a traer provisiones. Y te digo que llevó muchísimas. Y te digo que quedó muchísimas. Lo que sí había que, bueno, ir reabasteciendo. No era gastar todos los cartuchos en un solo día, porque mañana tenía que seguir comiendo. Claro. Entonces, bueno, comida quedó, los isleños le quedó mercadería, pero por un largo tiempo, largo tiempo, no sé cuánto. Pero quedaron todos los hangares, todo lleno. El Bahía Paraíso llevó un montón de viajes y tiene flor de bodega. Esto viene a desmentir un poco los comentarios que durante tantos años se escucharon, que las provisiones no llegaban y bueno, y tanta cosa que se leyó, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que es diferente. Aquel que estuvo en combate, si está en primera línea, él no puede comer a lo mejor todos los días. Claro. A lo mejor tiene que comer la comida que tienen ellos ahí. Discúlpenme, yo no estuve en la isla. Yo te digo algo que pudo haber sucedido. Claro. Pero que nosotros llevamos cartas, llevamos cantidad de cajas con chocolates. Y que quedó dicho por otras personas que yo conozco que quedó ahí en la isla. Quedó. Mira. Nada más. Pero si ellos, los chicos, pasaron hambre, estoy seguro que sí. Si los chicos pasaron frío, seguro que sí. Yo no puedo desmentir lo que ellos están diciendo porque estuvimos en dos posiciones diferentes. El frío y el viento, sin lugar a dudas, que el solo hecho de estar a la intemperie, ya en una zona tan al sur, es natural, creo que es hasta natural. Vos estás en Puerto San Julián, un lugar con muy ventoso. Ahí es muy raro no tener un día de viento. Sí, Necochea. O sea, también, no, pero digo hablando del sur, yendo para. Por eso te digo, una persona que conoció Necochea, claro, y vio viento y frío, imagínate allá. Claro. Más al sur y más al frío. O sea, más ventoso. El sur es todo ventoso. Sí, sí. Si hablamos Necochea, Bahía Blanca para abajo, es todo ventoso. Es todo lo que es el Golfo es ventoso. Y dentro del mar es más viento. Es peor. Es más viento. Nosotros ese día, cuando finalizamos la campaña y que nos dirigimos hasta Georgias, vos no sabés el baile, el pesto, porque nosotros le decíamos pesto, que nos pegó el dry. Claro. El dry es donde se juntan los dos océanos. Claro. En vez de tardar día y pico que tardamos 3 días para llegar a Georgias. Mira. O sea, íbamos para adelante y para atrás. O sea, el mar. O sea, y el frío. Avanzaban por donde les permitía el mar, en realidad. Sí, es un corcho, es un corcho. Medía 105 metros de eslora. Mira. Era una cuadra y pico que medía el buque. No era un lanchón. Claro. Y así todo. Y así mismo nos costaba avanzar. Héctor, Mariana te preguntaba qué pensaban en ese momento. Yo la pregunta que te hago es: ¿tenían conciencia o tomaron conciencia en algún momento que estaban combatiendo contra una de las potencias mundiales en lo que respecta a la cuestión militar? Sí, yo medio se lo respondí también. Sí, nosotros no teníamos ni la menor idea. Éramos muchachos jóvenes. Claro. Yo para mí, qué sé yo, no sé, ir a un tiro a un polígono no era lo mismo que enfrentarme con otra persona y tener que combatir. No es lo mismo. O sea, no concientizábamos. En ese momento, no. Después, bueno, las cosas que ves, la cantidad de cosas feas que vimos. Eso más o menos. No te olvides. No solo no te olvidás, no las consentías jamás. Claro. No. Cuando vos hacías referencia al general Belgrano, ¿ustedes tuvieron que ir al rescate de eso? Bueno, eso sí, es linda, muy fuerte, ¿no? Linda pregunta fue la tuya. Si me corto, perdónenme. Fue fuerte. Claro. Nosotros estuvimos 2 días con el crucero general Belgrano en Ushuaia. Ajá. Esos 2 días son como 2 familias que se juntan. Claro. Porque no eran los puertos nuestros. Mi puerto era Buenos Aires y el de ellos era Belgrano, Puerto Belgrano. Entonces nos fuimos, nos encontramos ahí, amarramos en el muelle de combustible, el Bahía Paraíso, ya era buque hospital, y ellos estaban amadrinados al buque nuestro que estaban haciendo combustible. Claro. Bueno, estuvimos 48 horas ahí. Donde nos juntábamos a las noches jugando jugar a las cartas, a la canasta. Sí, sí, obvio. Durante el día jugábamos a la pelota, ahí íbamos a la base. No es una amistad, pero casi. No. No, es una familia. Claro. No es amistad. Claro. Es una familia. Exacto. Son 2 familias. O sea, la familia nuestra y la familia de ellos. que nos enfrentamos a jugar la pelota y éramos dos rivales. Claro. Que nos jugamos a las cartas, éramos dos rivales. Pero nos encontrábamos en la calle, en la avenida San Martín, que es la principal de Ushuaia, y éramos dos hermanos. Claro. Éramos dos hermanos, más allá de la rivalidad, si estábamos compitiendo por algo. Y bueno, después de 48 horas que ellos estuvieron ahí amadrinados con nosotros, se fueron. Le dieron la orden que zarparan a la isla de los estados. Uh-huh. Y bueno, fueron a la isla de los estados. Dicen que le dieron una orden, que venía una corbeta averiada. Y ahí es donde zarpan de la isla de los estados hacia adelante. Ahí lo hunden. Y es la desesperación nuestra. Claro. Te tocan alguien del barrio. Y sí. Alguien que juega la pelota en el barrio con vos. Claro. Alguien que están con vos. Entonces la desesperación para poder llegar, eso no es que vos le ponés una turbina y llegás no. en media hora. No, te no. cuesta llegar. Entonces tardamos 36 horas. De todas un maneras. Un día y medio. De todas maneras, ellos también no los encontraban. Habían sido el temporal que los había agarrado a la noche a ellos, que los desparramaron por todos lados, que tampoco los encontraban. Claro. Así que bueno, cuando nosotros llegamos a la zona, empezamos a encontrar algunas balsas. Y muchos chicos de ellos, que habían estado con nosotros en una u otra causa, o vistos en la calle, se los encontró vivo. Yeah. Otro muerto, se claro, la cubierta. Sí. Esos son dolores que te clavan el puñal, pero de la vida. Terrible. Porque vos estuviste con él compartiendo los lindos momentos. Con tu familia en la Eso no te lo olvidas nunca más. No, nunca seguramente. ¿Sabes lo que es verlo ahí? Y después ponerlo cuando llegamos a Ushuaia en un cajón. Y sí. Es tu familia. De verdad, ¿eh? Héctor, para corrernos un poco en un montón de vivencias que habrás tenido y bueno, y que las llevarás vos como todos tus compañeros en la memoria y en el corazón siempre. Y ya después hablamos más de la actualidad. ¿Recordás el día en que les informaron? Porque imagino que les habrán dicho, bueno, hay que volverse. ¿Vos me decís cuando nos dicen que ir a la isla a la guerra? Cuando se terminó. No, cuando terminó. Se perdió. La rendición. Bueno, como te dije, el buque mío era hospital. Uh-huh. Nosotros vimos muchas cosas. Sí. Claro. Muchos chicos que vinieron heridos, amputados, desgollados. O sea que ustedes. Una cantidad por más que la. No sé, se me ocurre preguntar. Por más que la guerra terminó, ustedes después siguieron trabajando porque tenían no, que. No, eso fue durante la guerra. Eso fue durante la guerra. Durante la guerra. Nosotros recorrimos toda la isla permanente. Claro. ¿Entendés? Porque estaba el almirante Irisa y el Bahía Paraíso, los únicos dos capitales que habían quedado. Entonces nosotros anduvimos permanentemente. Claro. Recorriendo la isla. Porque después que hundieron el crucero General Belgrano, automáticamente dijeron toda la flota. Claro. No adentro a puerto, quedó todo cerca de la costa. De todas maneras, igual, el crucero General Belgrano fue hundido dentro de. Afuera de las 200 millas. O sea, sí, dentro del continente. Sí, sí. Ellos no respetaron ni siquiera el tratado. Claro. Pero bueno, es una guerra. Obvio. Abajo el agua, bueno, le ves la bandera tampoco. El torpedo, bueno, lo ves. ¿Quién fue que disparó? Claro, para colmo. Vos fíjate que, qué sé yo, ponen una bomba y se lo adjudica, qué sé yo, no sé, por decir, sí. Héctor Almada. Y Héctor Almada estaba jugando a la pelota. Obvio. Y ellos, lo mismo, no sabemos. Abajo el agua no se le ve la bandera al submarino. Sí, sí. ¿Quién fue el que disparó? Así que bueno, se lo adjudicaron ellos y no sabemos si fue algún vecino también. Teníamos un vecino que estaba muy en contra nuestro y más del crucero General Belgrano. Porque el crucero General Belgrano en el año 78 le tenían terror. Claro. Terror le tenían. Entraba el canal de Bigle y era una cortina de fuego que tenía dentro para disparar. Tremendo. Pero bueno, esas son las partes que nos toca más profunda. Y por eso, y después de todo eso vivido, llegó el momento, imagino, que se les informó el momento de la rendición, por decirlo de alguna manera, que vuelven. Sí, no, nosotros no. Después de eso, bueno, nosotros seguimos también. Uh-huh. Si el 14, nosotros, el 27, nosotros recién dejamos al continente. Claro. 27 de abril. Mirá. Fueron un montón de días más. Más. algunos chicos habían quedado, que habían quedado prisioneros para ir por el tema de los campos minados y todo eso. Pero nosotros estuvimos hasta el 27 de junio. La rendición fue el 14. Mira. ¿Cómo fueron estos 37 años posteriores? Vos, Héctor Almada, tus compañeros, ¿vos sentís que tienen el reconocimiento que tienen que tener? ¿Cómo fue ese camino? Yo, como reconocimiento, no puedo decir que tuve reconocimiento. Yo tuve mis problemas psiquiátricos del 2006 al 2009, estuve internado en una clínica psiquiátrica. Vuelvo a Tandil en el 2009, vine medicado. Tengo dos hijos maravillosos de 14 y 15 años que me ayudaron ellos a salir. Se vinieron a vivir conmigo. Hoy actualmente tienen 14 y 15 y viven conmigo. Me ayudaron mucho ellos. Y yo lo ayudé mucho también a salir sobre eso. Claro. Me ayudó también a trabajar en educación, porque yo trabajo en educación. Los chicos te hacen renegar, entonces, viste, es como te sacan un poco de los malos pensamientos. Y sí. Porque vos después, cuando apoyás la cabeza en la almohada y los años, ya estoy para cumplir 60, y mi cabeza, te digo que estos días, estas noches, no descansa. Claro, no descansa. Cuando llega la fecha, además. Llega la fecha. Es más, creo que este año, no sé si fue más que otros años, en el sentido de decir que vos ponías un partido de fútbol y estaba el trompa tocando un minuto de silencio en honor a nuestros caídos de Malvina, estaba la banda, y prendías un noticiero y hablaban de Malvina, y es lindo para nosotros. Y sí. No, nos afloja, ¿viste? Nos hace llorar y nos hacen bien, ¿no? Porque no es que nos hacen sentir orgulloso, nos hacen sentir bien porque se acuerdan. Sí, seguro. Que estuvimos en Malvinas. La última, por lo menos de mi parte, es inviable, es impensado, pero no, uno se pone a pensar, si hoy pasara lo mismo y vos con casi 60 años tenés un pibe de 20 que se tiene que ir a defender las Malvinas, ¿qué le decís? Hijo, vos juraste defenderla hasta morir. Y sí, está bueno. Y es lo que hicieron. Y yo juré defenderla hasta morir. Te quería consultar por algo que es un poco hermano a la temática, que es del Ara San Juan. En la Guerra de Malvinas estuvo el Ara San Luis. Hay una escritora argentina, tandilense, Patricia Rato, que tiene una novela sobre el Ara San Luis, los desperfectos técnicos que tenía y de cómo un submarino en esas condiciones puede participar de una guerra como la de Malvinas. Y el Ara San Luis es un submarino gemelo al Ara... El Ara San Juan, perdón, es un submarino gemelo al Ara San Luis. ¿Cómo viviste vos lo del Ara San Juan? Y si te parece que la Argentina estaba preparada armamentísticamente para afrontar una guerra así. Bueno, yo te puedo asegurar que ellos tampoco no trajeron esas armas sofisticadas. Ellos después las recibieron. Nosotros tuvimos los primeros prisioneros de guerra de Georgias, ingleses, y tenían los fusiles lo mismo que nosotros. No tenían armas nucleares, no tenían nada. Estaban igual que nosotros, de verdad. De verdad. Y vos los escuchás hoy, lo que dicen los ingleses, porque hay muchos videos, viste que ahora con tema de cosas te pasan un montón de videos. Y que estuvieron a punto de la rendición también ellos. ¿Me entendés? Porque no pensaron que se iban a enfrentar así con semejantes soldados que tiene la Argentina. Claro. O sea, hablamos soldado en general, no hablamos de soldado porque fueron soldado clase 62 o porque fueron suboficiales o porque fueron oficiales, fueron soldados de la patria. Sí. Entonces todos ellos, les costó a ellos tomar. Ellos dijeron en 48 horas, 24 o 48 horas la isla la recuperamos. Sí, de acá. Les costó 70 y pico de días, les costó. Claro. No, no fue fácil. Y con una potencia. Argentina no era potencia. Obvio. Inglaterra era potencia. Pero no vino tal como después ellos se reabastecieron. Claro. Con el apoyo de, no sé de quién, pero recibieron apoyo. Del Ara San Juan. Para mí fue un dolor muy grande. Muy grande, porque soy naval. Y que te toquen la familia naval es de alma, es de corazón, te lastima. Haya sido el San Juan, haya sido cualquier otro submarino, cualquier buque de las Fuerzas Armadas, de la Armada que lo hayan tocado para nosotros, porque mi carrera, mi familia fue naval. Claro. Héctor, se nos termina el programa. La verdad que queremos agradecerte. Es un lujo para nosotros haberte tenido en el día de hoy, que hayas querido venir, aunque sea un rato, a compartir y todo lo que has vivido. Que no pude estar más. Pero no importa, pero vale que hayas venido, sí, que hayas compartido todo esto con nosotros. Yo por lo menos decía al principio del programa y todos coincidíamos. Lo que leo en tu mirada y en tus palabras es el orgullo inmenso que sentís de haber estado, ¿no? Nosotros por ahí decimos, qué lástima, eran tan pibes y cómo los mandaron a la guerra. De este lado, lo digo yo. Y yo lo que escucho en tus palabras y en tu mirada y en tu manera de describir lo que pasó fue un orgullo que yo creo que si te preguntaran si lo volverías a hacer, sin dudas vos dirías sí. De cabeza, de una. Por eso. De una. Y a esos otros más chicos que había, porque por ahí yo les llevaba año y pico, preguntarle a ver si quieren ir de vuelta. Y van a ir de vuelta. No les interesa. El frío, el hambre. El miedo, ¿no? Miedo, mucho miedo. Y sí. Yo no estuve en la isla, pero que sentí miedo. Te puedo asegurar, porque no respetaban nada ellos. Claro. No sabíamos qué es lo que iban a tomar. Obvio. Y el miedo, no, igual no, nos impulsaba a seguir adelante. Porque teníamos un comandante que era un machazo. Nosotros en un barco, creo que el comandante se insubordinó no sé cuántas veces, porque él quería seguir adelante. Y su dotación lo respetaba. Hoy falleció después de Malvina. Pero lo seguía a muerte. Y él se insubordinó, le decía, no, usted no va. Y él iba. No les importó nada. Un tipazo. Héctor, Jorge, gracias. Perdóname, Jorge Ismael García. Ahí va el recuerdo. Gracias por venir. Un orgullo enorme para nosotros. Y gracias por todo lo otro, ¿no? Que pasó hace 37 años atrás. Y en la figura de Héctor, a todos, ¿no? Me parece que es importante porque todos fueron importantes. Todos. También hay un grupo acá, una asociación que fueron continentales, que cumplieron su función. Obvio. También, a todos. El orgullo a ellos, porque sea como sea, ayudaron a uno, obvio, ayudaron a otro. Ninguna duda. Le moleste a quien le moleste, le haga mal a quien le haga mal. Exacto. Cada zapato va en su pie. No tengas duda. Y que le corresponda a cada uno.